Muy bienvenidos, amables oyentes, a este su programa Diálogo Bíblico, especialmente en este momento que hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. El tema de Cristo en el santuario celestial ha sido un tema de conversación, yo creo que seguirá siendo, porque nos refleja más o menos de alguna manera que podamos entenderlo, porque la verdad que la salvación es costó un precio muy alto y no entendible para nosotros, pero sí de alguna manera nos va dando algunas nociones de lo que eso significa. Incluso uno piensa en que Cristo está cumpliendo una función salvífica en el santuario celestial, intercediendo por nosotros. Así que nosotros como pecadores confesamos nuestra falta y Él la perdona, pero el pecado queda hasta el momento en que se termine el día de la expiación. Y ahí entramos en algunas connotaciones en relación a lo que significa el día de la expiación, Cristo en el santuario, sumo sacerdote, etc. Hay varias cosas que tenemos que tener claro. ¿Qué está haciendo Cristo por nosotros en el santuario celestial? ¿Y por qué es tan importante para nosotros comprender en estos últimos días, comprender esto? Ahora, debemos recordar lo que sucedía en el santuario terrenal. Creo que eso nos da una pauta para saber qué está haciendo el Señor Jesús, por qué lo está haciendo o para qué lo está haciendo. Entonces creo que eso es importante. Claro, ese es un sacrificio que es supremo, distinto, porque incluso leyendo aquí Hebreos, Hebreos 10:12 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Eso lo dice Hebreos allí, capítulo 10, versículo. O sea, Hebreos es un libro maravilloso en relación a cómo se muestra la labor de Cristo en el santuario celestial y cómo hace alusión mucho el libro este al Antiguo Testamento en relación a cómo era ese símbolo que se quedó ahora reflejado en Cristo cumpliendo todos los requisitos. Ahora, tenemos que tener claro el por qué se hacían estos sacrificios en el santuario terrenal. ¿Cuál era el objetivo de hacer estos sacrificios? ¿Qué se aprendía mediante ellos? Y otra cosa, no perdamos de vista que nos estamos preparando para el fin del tiempo. El tiempo se está terminando. Pronto viene el Señor Jesús, pero antes que venga van a haber algunos sucesos para los cuales debemos estar preparados. Y creo que este tema del santuario nos prepara precisamente para enfrentar este tiempo en que vivimos y que el tiempo de aflicción que tendremos que pasar. Entonces, podemos decir, ¿cómo un ser inmortal, que es Cristo, podía morir? Entonces, pero por lo mismo, Jesús tomó la forma humana y asumió nuestra mortalidad sobre sí para que pudiese de esa manera tomar nuestro lugar, ser nuestro sustituto. Era la única forma, la única manera que se tenía de cumplir con los requerimientos de la ley. La ley no es tan fácil como decir, vamos a hacer una ley nueva, vamos a pasar por alto, vamos a perdonar esta vez. No, la ley requería la muerte del transgresor. Y el Señor no estuvo dispuesto a pasar por sobre la ley o hacer mirar para el lado, no tener en cuenta como se hace a veces en las leyes, con las leyes humanas. El Señor cumplió con todo. Con todos los requisitos, porque él era el que podía hacerlo, porque él fue sin pecado, inmaculado, y dio su vida por el pecado de nosotros. Por eso que Romanos 8:3 nos habla de que porque lo que era imposible para la ley, ¿no es cierto? La ley no nos puede salvar, nos muestra solamente el pecado, por cuanto era débil por la carne, o sea, no podemos nosotros cumplir esa ley. Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, lo que tú decías, viste cómo queda clarísimo el texto, no es algo que nosotros estamos colocando como verdad, sino que la Biblia lo dice, en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, o sea, Cristo pagó en la carne, ¿no es cierto?, el pecado de todos nosotros. Ahora, hay algo que también deberíamos tener claro. Cuando se dice que no podemos cumplir la ley, no significa que por el hecho de no cumplir la ley, el Señor va a dejar de lado la ley. Porque no, si así de fácil hubiese sido, ¿por qué no lo dejó de lado y Cristo no habría tenido que morir? Ahora se dice, no, es que Cristo pagó, entonces ahora ya nosotros no tenemos que cumplir la ley. Una cosa es que nosotros no podamos y otra cosa es que no queramos. El asunto es, se nos hace difícil porque tenemos la tendencia al pecado. Pero la única forma de cumplir con la ley es tomarnos de la mano, firmemente de la mano de Cristo, y caminar a su lado. Pero yo deseo hacer la voluntad de Dios, yo deseo cumplir con lo que sea. Recordemos las palabras del mismo Señor Jesús, si me ama, guarda mis mandamientos. Claro. Lo hemos dicho en otras oportunidades también. ¿Por qué la mamá tiene tantas prohibiciones con el hijo pequeño? No te subas arriba de eso, no tomes el cuchillo, cuidado con las tijeras, guarda, en fin, hay una cantidad de no. Con eso no, la mamá está resguardando la integridad de su hijo porque ella lo ama. Así también el Señor con los mandamientos que nos entregó, nos está resguardando a nosotros. Los mandamientos nos favorecen, están hechos en el amor del Señor. Y recordemos que esto también es una muestra de el carácter de Dios. Reflejan el carácter de Dios los mandamientos. Ahora, las características que tiene este sacrificio supremo es de una, por decirlo, de una persona, porque él fue ser humano. Correcto. Pero que tiene las características divinas. Por ejemplo, Pablo hablando a Timoteo 1.17 le dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ese es el nivel del sacrificio. Dios mismo vino, se hizo humano y operó la salvación, la posibilidad de que nosotros tengamos vida eterna. Bueno, y tenemos que decir además que esto estaba profetizado. Ahí en Lucas 9:22 dice, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. El Señor Jesús tenía las cosas claras, se las dejó bien claras a los discípulos, pero ellos no entendieron qué es lo que le estaba diciendo. Estamos conversando generalmente la preparación para el tiempo del fin, el tiempo de dificultad, todo se va a terminar, así lo dice la Escritura. Pero ese Cristo que está en el santuario celestial intercediendo por nosotros nos muestra que tenemos una garantía. Y en los tiempos de Cristo, Juan presentó, fíjate, a Jesús de una manera muy especial, que llama la atención porque él hace una hilación, una continuidad entre lo que era el símbolo y la realidad cuando Cristo aparece públicamente, presentándose para actuar ya como el Jesús, el Mesías, el Redentor. Al Ahora, siguiente día, dice ahí, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, debemos decir de que Dios eligió este animalito por las características que tiene. Tú tomas un cordero, el cordero no te muerde. El cordero es un animal manso, es un animal indefenso prácticamente. Entonces, recordemos que eso fue desde un comienzo, cuando Caín y Abel ofrecieron, y si trajeron la ofrenda, Abel trajo un cordero. Pero no es porque él cuidaba ovejas, podríamos pensar, no, es que él era pastor, por eso es que trajo un cordero. Era lo que Dios había solicitado. Y Caín trajo lo que él quiso, porque él dijo, mi hermano cuida ovejas, yo hago labores del campo, así que le presentó todos los vegetales al Señor. Y el Señor no, dice que no aceptó esa ofrenda. ¿Por qué? Porque él había pedido otra cosa. Claro. Entonces, desde ese tiempo que ya se sabe que el Cordero era el que simbolizaba a Cristo. Por eso que cuando encontramos aquí el texto que tú leíste de Juan 1.29, en Apocalipsis 5.12 dice que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y Apocalipsis 13.8 dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Entonces, allí nadie tiene duda de que cuando se habla de cordero, realmente se está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Claro, el símbolo era el cordero, y acá lo presenta Juan, como lo hemos leído, y se ratifica en Apocalipsis, que es el único que puede hacer o realizar los hechos portentosos que, por ejemplo, hizo cuando estuvo en la tierra, y Apocalipsis, los hechos portentosos que suceden cuando se abren los sellos. Nadie lo puede abrir. Juan se inquieta por eso, pero aparece el cordero que fue inmolado, si los abre y se desarrollan los acontecimientos finales. Hermosa la forma que se presenta allí. Y un detalle que aparece acá rápidamente en relación a Melquisedec, personaje que aparece, que es rey de Salem, que de alguna manera ha resultado un poco misterioso en su nacimiento, dice que no tiene padre ni madre. Algunos lo han asociado a Cristo mismo, pero no es así por las características, porque incluso Pablo después va a ratificar que sí, Cristo tiene el orden de Melquisedec, pero es mucho más que Melquisedec. Correcto. Pero sí representa, y yo creo que esta es una idea mucho mejor, más apropiada, que en esa época también había personas que adoraban al Dios verdadero, y él estaba siendo sumo sacerdote de esas personas, representando a Cristo, como lo hizo todas las veces en Moisés y después los sumos sacerdotes dentro del lugar o en el santuario terrenal. Bueno, tenemos que decir de que los sacerdotes, y esto es interesante notar, ¿eh?, todos los sacerdotes eran de la descendencia de Aarón. Así quedó estipulado. La tribu de Leví, que fue la tribu que el Señor separó para el servicio del santuario, podían efectuar muchas cosas, pero habían funciones que estaban solamente para los sacerdotes. Y entre esos sacerdotes había uno que era el principal, que era el sumo sacerdote, que comenzó siendo Aarón. Claro. Y así se fue sucediendo. Bueno, esto tenían la función de ministrar en el santuario. En lugar santo, digamos, y el sumo sacerdote una vez al año en el lugar santísimo. Ahora, aquí hay un texto que está en Hebreos 7:24, dice: más este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Fíjate que aquí hace la diferencia entre el que había presentado antes, ¿no es cierto?, la escritura en 7:1 de Melquisedec. Sí. Pero aquí hay uno que es Cristo, que permanece para siempre porque tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Este sumo sacerdote es muy diferente. Había una tremenda diferencia entre el sacerdocio de Cristo y el sacerdocio de los otros sumos sacerdotes, porque el sumo sacerdote, cuando oficiaba una vez al año, él, antes de hacer el sacrificio, antes de oficiar, debía hacer un sacrificio por él, por sus pecados. Claro. Él debía confesar todos sus pecados y hacer un sacrificio por él, presentar ese sacrificio para poder quedar limpio y tener la posibilidad de presentarse ante el Señor. Si el sacerdote, si el sumo sacerdote no hacía eso y entraba con algún pecado allí en la presencia de Dios lo mataba. Él moría ahí adentro. ¿Tú recuerdas cuando los hijos de Aarón fueron eliminados? Nadab y Abiú. Nadab y Abiú, se entiende que ellos a lo mejor intentaron entrar al lugar santísimo. No hay una explicación de eso, pero fueron eliminados. Dice que ofrecieron fuego extraño. Claro, venían con una situación bien terrible, o sea, se estaban presentando ante Dios, Dios inadecuadamente, salió fuego y los consumió, para demostrar que efectivamente ese era un lugar santo donde solamente, correcto, los designados podían estar allí oficiando, y eso lo dejó estipulado Cristo en un comienzo. Ahora, bueno, el capítulo 9:11 también nos habla de este sumo sacerdote, fíjate, nuestro sumo y grande sacerdote, dice: pero estando ya presente Cristo como sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de mano, es decir, no de esta creación. Claro, él está en un sacerdocio, que es el sacerdocio del cielo, donde no hay intervención, no hay una, incluso se habla de la salvación, que no hay un hilo humano, solo es divino. Allí está oficiando Cristo como nuestro sumo sacerdote, y entró una vez y para siempre. Hemos venido conversando acerca de Cristo en el santuario celestial, pero ahora lo presenta Hebreos como nuestro intercesor. ¿Qué significa eso, que sea nuestro intercesor, bueno, Cristo Jesús? Ahí en Efesios capítulo 2, verso 18 dice, porque por medio de él, unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Entonces, tenemos que, él intercede por nosotros. Ahora, yo creo que tenemos que dejar en claro, no es que nosotros seamos enemigos del Padre. Si lo llamamos Padre, ¿qué claro. hijo es enemigo del Padre? Yo creo que el asunto es que el pecado es el que hace separación. El pecado es que el que nos separa del Padre. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La ley exige la muerte del pecador. Dios no está dispuesto a pasar por sobre la ley. Entonces, ¿qué acontece? Cristo paga por nosotros. Y Él entonces ofrece su sacrificio a favor nuestro. Nosotros nos presentamos ante el Padre, pero por el sacrificio de nuestro Señor Jesús. Por eso que dice que intercede por nosotros. Él es el que presenta sus méritos. Nosotros, si nos presentáramos así, por nuestros méritos, entre comillas, seríamos destruidos inmediatamente por la presencia de Dios. Claro. Fíjate que el Hebreos 6:19 lo aclara, dice, la cual, hablando de la esperanza, tenemos como seguro y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. O sea, fíjate qué interesante esto, porque está haciendo alusión al trabajo que Cristo está haciendo en el cielo. Él está como sumo sacerdote por un orden establecido y entró dentro del velo, o sea, de la cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Aquí se sabe que entró al lugar santísimo. Y como sabemos, en la tierra, ¿no es cierto?, eso era solamente una vez al año, por lo tanto, el ciclo allí terminaba, y ahora, si Cristo entró al lugar santísimo, el ciclo va a terminar y para siempre. O sea, correcto. Se elimina toda posibilidad después de eso de perdón. Y fíjate, además, nos aclara más todavía el capítulo 9 del libro de Hebreos, el verso 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Entonces, Cristo ofrece sus méritos ante el Padre, y de esa manera nosotros tenemos acceso ahora al Padre. Ahora, todo lo que Juan lo hemos explicado allí anteriormente, dijo que era el Cordero de Dios, justamente él cumplió todo. Fue el Cordero, fue el sacerdote, fue el sumo sacerdote, fue el abogado, fue el intercesor. O sea, en él se mezcla, ¿no es cierto?, o se completa toda la salvación en Cristo. Por eso tenemos acceso no solamente al lugar santo, sino también al lugar santísimo. Y en relación a eso, fíjate que el día de la expiación es un momento muy especial. Hay autores que han escrito libros acerca solamente del día de la expiación. Dice acá en Hebreos 8:5 puntualmente, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés. O sea, está hablando Hebreo de que hubo un sacerdocio, hubo un, digamos, un altar, ¿no es cierto? Todo, pero era una figura. Pero actuaban para mostrar que un día iba a suceder la realidad, y eso fue en Cristo Jesús. Podemos decir que 364 días del año los sacerdotes entraban al lugar santo. Y había un día en que solamente el sumo sacerdote hacía expiación. ¿Qué quiere decir esto? El pecado, recordemos, lo dijimos en la semana, el pecado quedaba perdonado, pero no borrado. El pecado estaba presente allí en el santuario. Entonces, una vez al año, el sumo sacerdote, después de haber hecho el sacrificio por él, él entraba al lugar santísimo llevando la sangre del macho cabrío que había sido por Dios. Claro, ahora lo interesante de esto, Horacio, ¿sí?, es que él va a entrar, ¿no es cierto?, a ese lugar para limpiar. Correcto. ¿Limpiar qué? Allí no es que alguien colocó los pecados, sino que los pecados son puestos de manera simbólica, como era también en la tierra, ¿no es cierto?, que las oraciones estaban allí en el altar del incienso, Cristo las presentaba y subía ese humo y entraba al lugar Santísimo, y allí contaminado, voy a decir así, incluso la sangre, tú sabes que era puesta en los cuernos y también en Sí. las cortinas, iba contaminando, ensuciando. Y una vez al año, ¿no es cierto?, eso era limpiado, purificado, saliendo el sumo sacerdote con todos los pecados, y era puesto en un macho cabrío que era para Azazel, ¿no es cierto?, Azazel o Satanás, ¿no es cierto?, Satanás. y se lo llevaban, Pero ¿no es cierto?, ese muerto. macho cabrío hay que enfatizar el hecho de que él no moría, lo llevaban al desierto vivo. Claro, Así que el hay que quien le moría dice era que el macho cabrío que era por Cristo. exactamente. Entonces, todo eso es una figura especial del Día de la Expiación, pero el Día de la Expiación era una conmemoración muy especial para Israel, como debería ser para nosotros hoy día, Sí. que Fíjate, estamos viviendo en el antes Día de del la Día de la Expiación. Expiación estaba la fiesta de las trompetas. Las trompetas estaban anunciando que pronto venía el Día de Expiación o Día de Juicio. Para que nadie estuviera desatento y hiciera todos los Exactamente. arreglos, cosa que su pecado, si lo había Tenía que hacer cometido, lo un presentara, no sé, examen de conciencia. claro, y quedara, porque la única forma en que definitivamente el Hijo de Dios es perdonado para siempre es que su pecado esté, digamos, puesto, contaminando el lugar santísimo. O sea, yo si confieso mi pecado lo lleva a Cristo y lo presenta, contamina, está dentro del lugar santísimo. Cuando Él salga, saldrá con ese mi pecado y quedaré limpio. Si no lo confieso, ¿dónde quedará el pecado? Conmigo. Y si está conmigo, entonces estoy para ser destruido, porque Dios no destruirá al pecador, sino al pecado. Incluso la Biblia dice que el fuego eterno ha sido preparado para Satanás y sus ángeles, nunca para el ser humano. Por eso que tenemos la grata alegría de decirles que Cristo está en el lugar santísimo para perdonar sus pecados y librarnos de toda maldad. Pero también tenemos que decir que el Señor está dispuesto a entregarnos todo lo que necesitamos, siempre y cuando nosotros también hagamos nuestra parte. ¿Cuál es esa? Arrepentirnos. Solamente arrepentir. Eso lo hace el Espíritu Santo en nosotros. Nosotros tenemos que dejarnos llevar solamente. Pero el asunto es que no tomemos livianamente el asunto del pecado. No es cosa de que yo voy y le digo, Señor, perdóname, me perdona. Y después vuelvo atrás y vuelvo a hacerlo nuevamente. Porque es tan fácil ir, le digo, perdóname, sé que el Señor me perdona y vuelvo a repetirlo. Voy nuevamente, le digo, perdóname y el Señor me perdona y vuelvo. Sí, Si lo claro. hago así, me estoy burlando de los Esto, méritos de claro, Cristo. eso Entonces significa que tengo no que tener hemos cuidado con eso. comprendido lo que ha sido nuestro pecado realmente. Agradecemos su atención, amables oyentes. Nos vamos a encontrar la próxima semana. Bendiciones. Cristo todavía está obrando para garantizar el proceso del juicio y prepararnos para el reino de Dios en nuestro corazón. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Un fuerte y cariñoso abrazo para usted, nuestro mejor deseo de bendiciones para sus seres amados y será hasta una próxima oportunidad, si Dios así lo permite.